es que tú te has ido. Me siento estar perdido. Ay, ay, ay. Que solo lloro, que me deprimo, que ya no duermo porque te has ido. Que ya no aguanto este castigo, que solo quiero estar contigo. No puedo seguir así. Estoy matando por ti. Ay, ay, ay. Si tú regresas, voy a ser otro. Sin tu presencia, me vuelvo loco. El día que vuelvas, no habrá tristeza. La vida nuestra será de fiesta. Adiós a la lloradera. Empieza una vida nueva. Que empiece la vida.